Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. De 8 a 10, todos los lunes, Música Casual. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos el charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo. Vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. ¿Qué hay? Buenas noches, estás en Música Casual desde los estudios de Ágora Sol Radio y simultáneamente por internet también desde Radio Vallecas para pasar un par de horas musicales en este programa hasta las 10 de la noche. Hoy tenemos una carencia que la intentaremos suplir siempre lo mejor posible. La mítica voz de Juan Pedro, que no puede estar hoy con nosotros debido a cuestiones, no de ocio, ¿no?, sino compromisos profesionales, lo podemos llamar así, aunque siempre en defensa de los trabajadores, lo cual es bueno. Y desde el estudio hoy estamos Antonio y yo, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Sí, aquí un abrazote a esa tercera columna de este programa, que siempre estamos acostumbrados a que lo arranque con esa voz sólida y seria. Hoy no te voy a hacer un parte meteorológico, como el otro día me dijiste que no, y te conté lo de las borrascas, y seguro que no lo aprendiste. No prestas atención a las cosas del tiempo. Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí, de hecho me saca el paraguas. Bueno, pues que haga lo que sea, porque como es otoño, que haga lo que tenga que hacer. Hoy he visto un arco iris muy extraño. Tenía dos o tres colores, pero muy gordos. No sé si lo habéis visto otra gente por ahí. Digo, joder, lo que pasa que mi móvil, pues, es lo que tiene. O sea, que era un arco iris simplificado. Entonces. Simplificado, pero compacto, en tres colores. No sé si quería transmitir algo. Una bandera africana podría aparecer también, ¿no? Sí, podría ser una bandera africana. Rojo, amarillo, ¿qué colores eran? Sí, andaba por ahí como Etiopía, por ahí. Podría haber algo, o tener que ver con los orígenes de la música africana que cruzó el Atlántico por motivos ignominiosos. Igual música jamaicana o bueno, sí. Ese es el puntito meteorológico que te traigo hoy. Bueno. Intento hacer una foto, pero ya te digo, no, imposible, porque mi móvil no es capaz ni en pro, que ya me defiendo en pro, sí. Ni en pro, no llega, no, tenía que haber gastado más pasta. Pues mira lo que te digo, como tú ibas a hablar de colores, yo te voy a hablar de blanco y negro. Venga. Porque hoy tenemos un especial bastante blanco y negro, más negro que blanco, todo hay que decirlo, porque son voces de mujeres, de cantantes, la mayoría son negras, pero no todas, pero sí, es verdad que tienen esa gran voz que las hizo y las hace impresionantes para escucharlas. Vamos a hacer un especial de, lo podemos llamar, pioneras del blues al rock o algo así, porque esto puede durar bastante, más que un programa, ¿eh? Porque está un poco destinado a esas voces de mujeres que han luchado por la presencia de, precisamente eso, de la cantante como una de un elemento fundamental del rock. Y desde los primeros años 20, 30 del siglo pasado, que empezaron las cantantes de blues, vamos a intentar hacer un recorrido por algunas de ellas y otras voces de mediados de siglo, ya del año 50, 60, 70 incluso, hasta ver dónde llegamos. Pero luego ha habido grandes cantantes, desde Patti Smith, Chrissie Hynde, que han seguido esa estela. Sin descubrir muchos nombres, ahora entramos en materia. Yo creo que será en la segunda hora del programa, cuando ya vayamos calentitos. La verdad que me estoy quedando impresionado porque, sin haber hablado previamente, yo también he estado mirando por ahí un poco la historia, y justamente la década de los años 30 es la referencia del arranque del blues, el blues de las plantaciones de algodón, no esclavitud, sino, bueno, prácticamente por los salarios y las condiciones, pero no ya en la época de la esclavitud. Y ahí, en los orígenes del blues, yo también traigo algunas cositas y referencias, pero curiosamente ninguna mujer. De los capítulos que me he visto, luego hablaré más concretamente de lo que estoy viendo, que es un documental de Martin Scorsese, que son 7 capítulos de hora y pico. No es de ahora. Yo, cuando encuentro algo, para mí es reciente aparición, y de ayer, es de 2003, creo recordar. Pero no aparecía ninguna de pioneras del blues, así que si tú, por tu parte, vas a traer alguna pionera del blues de esa década, unas cuantas, para mí, sí. Para mí será una sorpresa, que la incluiré en este otro documental que andaba falto de mujeres. Sí, además siempre estamos diciendo que el mes de marzo, que hay que, no, hay que hacer cosas de mujeres todo el año. Y es verdad que no lo cumplimos tanto como deberíamos. No. Hablar de su papel en el mundo del rock, hoy ese mundo tan machista y de hombres lo ha sido y lo sigue siendo, pero en cualquier caso, ellas, aparte de por sus derechos, lucharon también por los derechos civiles en una época en la que en Estados Unidos, que es de donde vamos a escuchar la mayoría de ellas, si no a todas, vieron muchísimo mensaje que dar, ¿no? Y lo hicieron y lo contaron. La segregación era brutal, ¿no? Y además hay historias que podríamos entrar en otros programas con esas segregaciones a nivel de zona para blancos, zona para negros, pero luego las mejores voces y los mejores ritmos y las noches más intensas estaban como al otro lado del río, ¿no? Sí, donde sí. Estaban los garitos negros, uh-huh. Y donde se... Bueno, me veo que estamos entrando en debate antes de escuchar una nota musical. Más que debate, es que emociona, la verdad. Sí, sí. Bueno, vamos a nuestras cosas de siempre, esto, ¿no? Sí, aparte, secciones habituales, como siempre, tal día como hoy, sonarán versiones y legendarias, hay varias de ellas. Con lo cual tenemos esas secciones más que cubiertas y repletas hoy de buena música. Y además, terminaremos con el más de lo mismo, que es la canción que habéis elegido todas vosotras y vosotros para acabar hoy el programa. Las noches de los lunes, porque estamos de celebración. Celebramos 200 semanas de elección del más de lo mismo. Vamos con música. Antonio, que si no se nos gasta. Venga, la... sí. Que decían que este era un programa musical, ¿no? Sí. Debe ser que nos gusta hablar a veces más que cantar. ¿Vamos con la canción sorpresa o...? Por ejemplo, ¿sí? Yo creo que para empezar es ideal. Bueno, le hemos pedido permiso a quien nos sorprende todas las semanas y ha dado el visto bueno. O sea que para él no es sorpresa. No se ha retratado si es sorpresa o no. Quiero decir que para él no lo va a ser, pero yo no sé si lo conocía, porque es un tema de Sabela Cereijo, o Cereijo, que es cantante y compositora viguesa, con experiencia desde el año 2002. Comenzó su andadura profesional en la televisión galega, donde tras ganar un concurso participó en diferentes programas, cantante, presentadora, y grabó su primer disco de la mano de Nani García, con temas de composición propia y otros artistas galegos tan reconocidos como Carmen Rey. En 2006 se traslada a Madrid, comienza su carrera en teatro y poco a poco se va haciendo un hueco en el panorama, que en la actualidad compagina su trabajo como cantante con la docencia, impartiendo clases de técnica vocal, cuestión que os vais a dar cuenta. Y en este caso, Sabela Cereijo nos canta la canción Café. Un día más, ver silencio su tic-tac, miro el reloj, es hora de recomendar que sobre mí empezó de la humanidad. Confío en él, mi héroe me vendrá a salvar, negro placer, con el cerebro en modo, un solo color, me da la motivación, siento el dolor, los huesos vuelven a crujir, me arrastraré, a tientas llegaré hasta ti. Café, café. los días a pasar. Cada mañana es un triunfo más. Un despertar, un tiempo, una oportunidad de practicar el juego, una partida más. Pulsa el botón del néctar de la eternidad, el manantial, brotar el milagro un día más. Negro placer, la musa de mi inspiración, pensar en ti, acelera mi corazón. Sin tiempo atrás, me consagré a tu religión, devota soy del aroma de tu infusión. Y pasa una vez, solo una vez, mirando mientras se llena de los momentos pasados. Y quisiera poder, ay, poder cambiar el discurso del tiempo. Yo quisiera poder abolir su tiranía, volver a donde entonces, sin nostalgia ni pena, ay, ni pena. Cerrar mis ojitos y que esté a mi lado cuando, ay, cuando lo abriera. A este reloj y la arena, pasa una vez, solo una vez. Aquí estábamos cerrando el disco del mes, aunque todavía es 30, que es de Diego Guerrero, Por la Tangente. Queremos que escuchéis hoy dos temas. El primero de ellos, el que acabáis de escuchar, me lo va a decir Rafa el título, que es el que tiene acceso a los controles. Es una zambra muy bonita, por cierto, que se llama El reloj de arena, donde además tiene el acompañamiento de Nasrin Rahmani, de la que hablamos el otro día, una cantante africana que, bueno, pues también canta muy bien, y percusionista además es también. Y vamos a escuchar otro tema, sí, ya que claro, estamos con Diego Guerrero, esta despedida del mes de octubre. Recordamos que va a estar actuando en Madrid, en la Sala Villanos, el viernes 15 de diciembre. Para aquellos que queráis verle, presentando este disco, y posiblemente por aquí esté el 11 de diciembre visitándonos y haciéndose algunas cancioncitas en directo, si quiere, que le invitamos desde ya, porque siempre es un placer tener aquí a Diego Guerrero. Disfrutamos mucho cuando nos visitó la última vez y sí, merece la pena. Y aquí la mueve el aire con estos tanguillos que nos regala. Thank you.

y esos temas que se publicaron concretamente un día como hoy. Como siempre nos gusta felicitar a las personas que cumplen años y tenemos gente que, Rafael, más joven tiene 76 y están vivos. O sea que, salvo uno muy jovencito que murió con 20 años, pero el resto los tenemos disponibles para que nuestra felicitación llegue casi casi hasta sus oídos. Y empezamos en 1939 y además vamos a dejar que nos arrope con su voz la gran Grace Slick, americana, cantautora y artista de la generación hippie, que fue clave en la psicodelia de San Francisco de mediados de los años 60. Cuatro décadas de carrera musical, Grace Slick, esta voz reconocible que actuó en The Grease Society, pero sobre todo en Jefferson Airplane y Jefferson Starship, también en un grupo que acabó llamándose Starship y también en solitario. Cumple 84 años, felicidades Grace, estamos muy contentos y agradecidos de empezar nuestra revisión de esos tal día como hoy con una mujer, como decíamos al comienzo del programa. Vamos a dejarla de fondo mientras que vamos felicitando, por ejemplo, a Chris Slade, que cumple 77 años, galés, baterista en AC/DC de 1989 a 1994. Regresó en 2015 para reemplazar a Phil Rudd en el Rock of Bars World Tour. Chris Slade, su nombre real era Christopher Reeves, pero creo que para no confundirse con Superman, que es el famoso Christopher Reeves, pues se pasó a ser Chris Slade. Felicitamos también a Otis William, que cumple 82 años, cantante barítono americano apodado Big Daddy, fundador y último miembro vivo del grupo de la Motown The Temptation, que sigue actuando todavía. Él y otros que ya son los nuevos Temptation y cobrando sus derechos de las canciones que tiene a decenas. Timothy B. Smith, americano, bajista, tempoco, del año 69 al 77 y después en los Eagles, 76 años, felicidades. Glenn Frey le llamó para sustituir a Randy Meisner. Tras la disolución de Eagles suele ser invitado con otros grupos a tocar, bueno, canciones de otros grupos y a veces incluso de los propios Eagles. Y el que decíamos que tuvo una corta vida, tan corta que no llegó a formar parte de la generación española de los 27, fue Eduardo Benavente, Didu, que nació en el 62 y murió, ya lo decimos, con 20 años. El líder de Parálisis Permanente cumpliría hoy años. Al morir en un accidente de coche, pues pasó a ser un mito de la movida madrileña. Buscando entre esos temas que se publicaron el 30 de octubre y despidiendo a Grace Slick por sus 84 años, tenemos a Elton John, que en 1970 publicó su tercer álbum de estudio, Tumbleweed Connection, un álbum conceptual que incluía, curiosamente, temas country y western americano, algo que en Elton John no es frecuente, pero fijaos que la revista Rolling Stone le puso como dentro de los 500 mejores álbumes del año 2012, porque lógicamente esto va cambiando, según se van agregando años, no pueden mantenerse los de siempre. Y para que veáis que sí, que lleva esa onda diferente a la que él suele tener en sus incluso baladas, os dejamos con la balada del arma bien conocida, que es Ballad of a Well-Now Gun. póster un tanto peculiar. 8 años después, el grupo Blondie publica el single Hanging on the Telephone, segundo de su tercer álbum de estudio, Parallel Lines, que contiene varios de sus mayores éxitos como One Way or Another, Hair of the Glass, etc. Aunque este tema, el Hanging on the Telephone, es una versión, el original es de Jack Lee de 1976. Al año siguiente el grupo Toto publica su segundo álbum de estudio, Hydra, que pasó bastante desapercibido. Y en el 84, Bruce Springsteen publica su séptimo disco, uno de los álbumes de más peso de su carrera, Born in the USA. El single tuvo el mismo título que el propio disco, escrita e interpretada por él y uno de los sencillos más conocidos suyos. Siempre aprovechamos para meter nuestras cuñas personales porque el 23 de junio de 1985, en su gira del Born in the USA, actuó en Montpellier y Félix, un amigo, desde aquí saludos, y yo cogimos ese tren desde Madrid que nos llevó hasta Montpellier para ver en directo al jefe allí actuando en el estadio de fútbol de Montpellier. En el tema Born in the USA se citan los efectos dañinos de la guerra del Vietnam y sobre todo el trato, la indiferencia y la hostilidad que se dio a los veteranos. Pasamos 3 años más y George Michael publica su primer disco en solitario, Fate, un disco de soul, funk, rock y pop muy conocido, digamos, podríamos decir bastante comercial, pero de calidad por su parte. Llegó al número 1 en el Billboard Hot 100 y, curiosamente, fue el primer álbum de un blanco en llegar al número 1 en las listas del Rhythm and Blues. También obtuvo un Grammy en 1989. Luego también de aquí un guiño a un amigo y vecino, Esteban, suele tocar la guitarra y tiene a veces la valentía, sin saber inglés, de subirse a un escenario y hacer una versión con gafas y todo de este tema en Wachi Wachi, diciendo cosas casi casi como que si quieres un café, que podría casi ser la canción a lo que suena este tema, que es del año 1987, Fate, George Michael. I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Pues ahí estaba George Michael diciéndonos que sí queremos un café. Ahí lo dejamos. No es mala hora. En 1988, Metallica publica el single Eye of the Beholder, un tema largo y complicado que no lo tocan desde 1989 y que va sobre la falta de libertad de expresión. Pasamos a la década siguiente, en el año 1995, en el que Oasis publica uno de sus singles más conocidos, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Que la habréis reconocido por esos acordes de guitarra de su segundo álbum llamado What's the Story of Morning Glory. Según Gallagher, el tema describe a un amigo imaginario que vendrá y te salvará de ti mismo. Así andan las cosas. Fue número uno en Australia y Nueva Zelanda y también fue top ten en muchos otros países. Es uno de los temas más populares de la banda, que lo vamos a dejar de fondo porque lo hemos oído ya demasiadas veces. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe vamos al siglo XXI, dejando a los Oasis con su maravilloso muro. El 30 de octubre de 2000, U2 publica su décimo álbum de estudio, All That You Can Leave Behind, en el que optaron por un rock más convencional, éxito de críticas y venta mundial. 7 premios Grammy, único álbum de la historia que recibe más de un Grammy a la mejor grabación del año. Lo obtuvo por Beautiful Day, que no es la que hemos elegido, y por este otro tema, Walk On, de U2. Welcome de U2, un temazo, como estábamos comentando. En 2006, el grupo británico The Who publica su undécimo disco de estudio, Endless Wire, primer trabajo desde 1982, aquel It's Hard. Se habían tomado un buen descanso de 24 años. La mayor parte de los temas están basados en la novela de Pete Townshend, que es el guitarrista The Boy Who Heard Music. Un año después, otro grupo también que después de 13 años de inactividad regalaron a la audiencia y a los seguidores, porque yo me considero uno de ellos, su séptimo álbum de estudio, fueron los Eagles, es el Long Road Out of Eden, que llegó al número uno de la Billboard 200 de Estados Unidos, y de ese álbum hemos elegido el tema How Long, o sea, cuánto tiempo, justamente haciendo alusión al tiempo que hacía que no volvían. Y por cerrar esta sección, deciros que en 2012 Neil Young publica su 35º álbum de estudio, Psychedelic Feel, tras 9 años de no crear nada, otro que también se la esperaba, desde aquel Greendale. En este disco mete temas de 28 y 20 minutos, con lo cual lo tuvo difícil, incluso en una emisora como la nuestra que tenemos esas largas canciones. Ahora os dejamos para cerrar el tal día como hoy del 30 de octubre con los Eagles y su How Long. Thank you. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Del Mississippi. Este es el original, el Sweet Home Chicago. Esa voz negra, esa voz de lamento, esa voz de trasladar todo lo que son sus anhelos, la vida dura que llevaban, porque todo esto viene a colación de un documental que he empezado a ver de Martin Scorsese, que se llama The Blues, A Musical Journey, en el que se inicia un recorrido, como decíamos al principio del programa, de los bluesman, que inicialmente eran trabajadores de las plantaciones de algodón, cobraban por ello. A veces, cuando tocaban, tocaban por la comida, y a veces les decían que si no tocaban bien les daban la mitad de comida, o sea, bastante triste. Pero ellos trabajaban todos los días de la semana, salvo uno en el que libraban, y en los barracones mismos que había dentro de las plantaciones, allí por la noche se lanzaban con sus blues. Inicialmente eran dos instrumentos de percusión y una flauta, porque claro, tener una guitarra era bastante complicado para gente que estaba, que voy a decir, el umbral de la pobreza, que prácticamente no ganaba ni para comer, ¿no? Entonces, dos percusiones y una flauta construida por ellos mismos eran los arranques del blues, pero luego avanzan y encontramos maravillas como esta de Robert Johnson, que se ha versionado infinitamente después, porque muchas veces nos encontramos con canciones que nos gustan, que están muy bien hechas dentro del blues, y es lo de siempre, creemos que esa canción la ha editado la propia persona que la está tocando. Hubo un momento también en ese documental, que por cierto es del año 2003 y está respaldado por Wim Wenders, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Richard Pierce, Mike Figgis, Charles Barnett y Mark Levin. Son 7 capítulos de una hora y pico, o sea, son casi un máster actualmente. Y en otro capítulo, curiosamente, B.B. King, cuando era muy jovencito, llegó a Memphis. Prácticamente solo tenía dinero para llevar, para pagarse hasta la estación, y de la estación hasta la emisora de radio en la que le habían convocado, pues se caló. Llegó calado, con la guitarra mojado, y justamente le dijeron que lo único que tenían para él era un spot publicitario. Él encantado con cualquier cosa que le pudieran ofrecer, y a partir de ahí le contrataron. Fue la primera emisora, la WDIA de Memphis, que tuvo negros locutores, a partir de esa intervención de B.B. King. Son cositas curiosas que gusta saber, porque parece que ahora todo es más sencillo, más accesible, pero los comienzos, y sobre todo para esta gente, fueron durísimos. De ahí también ese sentimiento con el que cantan, porque cuando haces música en el contexto de la necesidad, se nota. El blues, bueno, como bien has contado un poco, ¿no? Que era ese mundo opuesto a de donde viene esos cantos espirituales de los negros, ¿no? Ese gospel, ¿no? Y esa búsqueda de los cielos y el Señor nos salvará y todo, o sea, lo que canta el gospel, ¿no? Señor, espérame, ahí estamos. Tal, oh, esos, my God. Oh, ¿sabes? Ese Happy Day, ¿no? Famoso. Que de ahí, de hecho, bueno, viene de esos cantos. Pero luego está esa parte oscura del blues, que era cuando por la noche estos cantantes de iglesia se iban a los tugurios de allí a tocar ese gospel sucio, porque al final era esa influencia gospel, pero llevada al blues, ¿no? Todo aquello que descubrieron luego muchos músicos, y era todo lo contrario, ¿no? Ya no les dejaban entrar en la iglesia, luego volvían a la iglesia y decían, no, tú aquí, tú cantas lo profano, eso, tú cantas al demonio, y bueno, una música muy especial, triste, pero al mismo tiempo muy profunda. Y además, sí, fíjate, hilando con lo que estás diciendo, al principio, claro, como cantaban en las barracones de las plantaciones, a veces acudían los jefes. Claro, porque, a ver, nadie quiere dejarse perder buena música si además dentro de tu empresa, ¿no? Claro, claro. Y siempre, en aquellas canciones, siempre que ellos decían My Baby, se quejaban porque su mujer, algo, no era su mujer. My Baby era una especie de eufemismo del patrón. Las letras hay que entenderlas como que era una crítica al patrón. No podían criticar al patrón porque en ese caso les despedían. ¿Y lo que cambia el blues? Pues, por ejemplo, uno de los pesos pesados del blues, B.B. King, hemos extraído una canción relativamente reciente con Sheryl Crow para que veáis también cómo ha cambiado este ritmo tan orgánico, tan limpio, tan puro. También se pueden hacer blueses de otra forma. En este caso, la canción que os vamos a poner de B.B. King es Need Your Love So Bad. Pues que necesito tu amor muchísimo, un montón. Eso dice B.B. King con Sheryl Crow. I need someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins, baby, I'm at an end. 'Cause I need your love so bad. Some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm blind. And when the lights are low and it's time to go, I need your love so bad. So now give it up and bring it on home to me. Write it on paper so it can be read to me. Tell me that you love me, baby, and stop driving me mad. 'Cause I need your love so bad. Oh, I need a soft voice that'll talk to me at night. Don't you worry about it, baby, everything is gonna be alright. Please listen to my plea and bring it on home to me. Baby, I need your love so bad. on paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Because I need your love so bad. Oh, I need a soft voice, baby, that'll talk to me at night. And don't you worry about it, baby. Everything is gonna be alright. Please listen to my plea. Listen to my plea. Bring it on home to me. Bring it on home to me. Because I need your love. Your love. So bad. So bad. Oh, baby. I need your love. So bad. Qué bonito canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas, general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, 1971. Ow. Oh, Lord. I know a place, y'all, ain't nobody crying, no, no, ain't no smiling faces, no, not into the races, no, no, no, no, help me, some more, somebody help me, him. Yeah, yeah, yeah. Help me, y'all. Oh, yeah. Oh, hey. Help me now. I'll take you there. Let me take you there. I'll take you there. Let me take you there. I'll take you there. Let me take you there. I'll take you there. Let me take you there. I'll take you there. Just do it, do it. Come on now, play on it, play on it. Rick, Rick, Rick, Rick, Rick, Rick, Rick, Rick. Yeah, Rick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Mavin Staples, si la pronunciación no nos falla, o Mavin Staples, así es como suena esta mujer de los Staples Singers, una grandísima cantante que nos sirve para introducir ese especial hoy dedicado a mujeres que fueron de un u otro modo pioneras del rock, desde ese blues que cantaban, ese blues en el que nos ha introducido Antonio ahora en unos, con esos temas de B.B. King, hablando de ese documental de Scorsese, pues también estamos documentados y documentalistas, porque esto que vamos a contaros hoy también proviene de un documental que estamos viendo tranquilamente, donde te descubre la música de muchísimas mujeres desde los años 20, 30 del siglo pasado hasta este nuevo siglo, repasando la carrera de mujeres, de principalmente todas aquellas mujeres que empezaron en el blues siendo grandes voces representativas de lo que era la lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de tener esa presencia y la igualdad que pedían en un mundo como era el de las compañías discográficas y todo el mercado discográfico donde había un machismo potentísimo, ¿no? Estaba todo aquel mundo de las groupies y todo aquello, y claro, que un grupo tuviera una chica cantante, o bien era la protegida como la mascotita del grupo a veces, o era un poco La voz bonita la ponían ahí, ¿no? Porque era guapa. Empezaron a surgir mujeres que lo que pedían era todo lo contrario. Lo que pedían era que se las respetara a ellas por su música, por sus ideas y por su mensaje. Y una de ellas fue Mavis Staples. Es una mujer que empezó ya en los años 60 a cantar, pero la tenemos aquí de fondo, aunque luego la escucharemos con detalle en más canciones, para introducirnos un poco en este mundo de grandes voces femeninas, desde las que salió el rock, y otras muchísimas cantantes, como pueden ser desde Patti Smith a Tori Amos, y hasta incluso de este siglo, no sé, hasta las propias cantantes de pop, como Madonna, como Shakira, cantantes de ese tipo, han tomado muchísimo de su presencia, de su palabra y de su forma de estar en el escenario. Vamos a escuchar varias de ellas, nos detendremos en algunas un poquito más de tiempo y alguna canción más, porque creemos que merece la pena, o simplemente por gustos y por afinidad hemos decidido que así sea. Mavis Staples, de la que hablaremos un poquito más tarde, tenía una mujer, una ídola, bueno, era para ella, era lo más, ¿no? Era, de hecho, hay una escena en un festival, el Summer of Soul, que tuvo lugar en el barrio de Harlem en el año 69, el verano del que hicimos un especial aquí hace unos meses, ese concierto de Soul, donde se une los Staples Singers a Mahalia Jackson cantando. Tienen un momento las dos cantando juntas, increíble. Para ella era un referente total, ¿no? En la música, en la forma de cantar y sobre todo en la forma de luchar. Mahalia Jackson fue una grandísima cantante que principalmente cantaba temas más blues y más gospel, venía de esos orígenes, como contábamos antes, de la música oscura del blues, pero bueno, también era de estas que iba a la iglesia y luego ya no la dejaban volver. Vamos a escuchar un poquito de Mahalia Jackson por aquí, a ver qué os parece con este How I Got Over, en directo también. Mahalia Jackson, esta canción, How I Got Over, demuestra eso que contaba todo el mundo, esa forma de cantar, esa tesitura que tenía en la voz, que es de contralto, se la conoce como la música gospel, aunque, como podéis suponer, era una mujer que incluso podía haber cantado ópera. Aquí está, How I Got Over, puro gospel. But you know La esencia, es de donde surge todo. Ese, canciones largas, lamentos largos. Esa raíz. Que luego raíz. Ya le pusieron la guitarra eléctrica, como esto que hemos escuchado. Sí, la electrificación del blues, que también ha dado canciones inolvidables de grupos que están todavía funcionando, ¿no? El tema que ha sonado este cortito segundo era de... Es Ma Rainey. Ma Rainey es otra de las cantantes de blues de los años 30, que también marcó una época, porque era una mujer, además, si la ves, era poco agraciada comparada con otras y le hacían muchas burlas por eso mismo. Cantaba blues clásico, como escuchábamos, y ahí cantaba un tema llamado Runaway Blues, para hacer ese giro del gospel al blues. Y fue de las primeras mujeres en cantar el blues con un acompañamiento de piano y de orquesta de jazz. Esta mujer nació en 1886 y murió en el año 39. Y de Ma Rainey vamos a ir a Bessie Smith, que también se la conoce como la emperatriz del blues. Fue la cantante más popular que hubo en aquellos años, entre los años 1920 y 1930, y también de las más influyentes. También falleció parecido en el 1937 y era también del siglo, dos siglos anteriores, 1894, el siglo XIX. Siglo XVIII. No, XIX. Es que nos vamos tan atrás que ya te confundes. XIX. Finales del XIX son 1800. Estamos en el 21. Digamos que todavía las Cubas y las Filipinas por esas fechas andaban casi bajo una corona. Bueno, vamos a escuchar a Bessie Smith este tema que se llama Nobody Knows When You're Down and Out. Nadie sabe cuando estás abajo y fuera. Otro blues. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. Así animaban los conciertos. Ha sido un cambio brusco de esa voz aterciopelada, ese lamento, ese quejido, trasladar todo ese sentimiento que os habéis dado cuenta, ese tono que incluso los instrumentos estaban en un segundísimo plano para que la voz fuese lo importante, incluso esa trompeta con sordina para no distorsionar la voz. Imaginaos en esos garitos pues de los estados sureños en los que todo el mundo era negro, también lo era los que estaban en el escenario. De vez en cuando cae por ahí algún blanco y se cuenta una anécdota en ese documental que os he comentado de Martin Scorsese, que venía a cuento de que el año 2003 fue el que se hizo como año del blues, se declaró, y ahí comentaba un negro que le comentaba al blanco que estaba en el concierto y dice: mira, si tú pudieses ser negro por una noche y disfrutar la música y participar de ella como nosotros lo estamos haciendo aquí, estoy seguro que aunque fuera solo por una noche, nunca más querrías volver a ser blanco. Pero yo eso creo que se consigue si estás viviendo lo que es la música. Mira, a Elvis le pasó. O sea, Elvis, sus inicios fue escuchando ese gospel en la iglesia y luego esos grupos de blues que fue lo que le voló la cabeza, ¿no? Y dijo, esto es lo que hay que hacer, cantar, no el rock and roll, rock and roll, pero aplicado al blues. Él hacía unos blues maravillosos y creo recordar que su Steam Roller Blues le hicimos una versión, la Casual Orquesta, hace ya unos años, cosa complicada cantar un blues. Esto que suena de fondo es, de nuevo, Mavi Staples, con Bonnie Raitt y Taj Mahal. Ella es una de las principales narradoras de este documental, por lo menos de esa primera serie que habla de estas cantantes de la mayoría de raza negra y luchadoras por la música. Es un documental que ha dirigido Jessica Hooper y podéis encontrarlo también en plataformas digitales. She was gone. Yeah. Oh, my brothers, sisters crying. What a hole, so sad and alone. Tell me, will the sorrow be broken by and by, Lord, by and by? Es difícil saber quién es porque está en este tema con junto a Mavis Staples. Este es un disco en directo que es una maravilla. Está también, como digo, Bonnie Raitt, Taj Mahal, también está Greg Allman de la Allman Brothers, ese guitarrista que debía ser el que tocaba, y Aaron Neville, o sea, impresionante ese maestro Aaron Neville también del falsete. Así suena esto. Vamos a continuar el especial, nos gustaría que sonaran muchas más canciones, pero tiene que sonar las que tienen que sonar, y en este caso vamos a poner un tema donde los Staples, con Mavis al frente, tuvieron muchísimo éxito también. Este Wish I Had Answer, ya me gustaría haber contestado a tiempo. Come and follow me. You know the master said, don't wait till tomorrow. Oh, you may be dead. I was young and I wanted to play. Said I'd wait just one more day. Don't you know I wish? Wish I had answer. Said I wish. Wish I had answer. Oh, I wish. Wish I had answer. When he called. When he called. Early one morning, I felt the pain. Felt like death. None signed my name. Started to tremble. Said I wish, wish I had an answer. Oh, I wish, wish I had an answer. When he called, when he called. Four many doctors stood around my bed. One walked away. Oh, he shook his head. Said your fever 102. Said I don't believe I couldn't pull you through. Don't you know I wish? Wish I had an answer. Said I wish. Wish I had an answer. Oh, I wish. Wish I had an answer. When he called. When he called. Then the fever rose to 103. The doctor walked around and took a look at me. Oh, it rose to 104. He said, oh, death is knocking at your door. Bienvenida a Big Mama Thornton, Willie Mae Thornton, que es una cantante americana también de blues y rhythm and blues, y tocaba la armónica y también la batería, para que veáis el nivel que llegaban estas artistas. Y lo que pasa es que no la dejaban, como a nuestra querida Nina Simone, que no la dejaban tocar el piano, ¿no? Y era una grandísima concertista. Esta mujer, bueno, tenía esa voz exuberante que habéis oído, fue referencia también de muchísimas cantantes de posteriores épocas del rock y del rhythm and blues. Es una mujer que se nos fue en el año 84, mujer de Alabama, Big Mama Thornton, a la que Janis Joplin, por ejemplo, decía, si se viera encima de un escenario con ella, pues que directamente que se la comería, ¿no? A ella, a Janis, porque, o sea, la veía tal fuerza. En su juventud, en los años 60, estuvo viéndola en un concierto cantando el Ball and Chain. Os recomiendo que escuchéis esa versión, si podéis. Tenéis un ratito como esto, auténtico. Este estilo blues del Ball and Chain, por eso decimos, os recomiendo la escucha de este tema. Pero vamos a poner otro tema de Big Mama Thornton, porque en este caso, este tema que además hizo Janis Joplin, luego súper conocido y muy famoso, fue uno de sus grandes éxitos. Vamos a escuchar una versión que hace Big Mama Thornton para adentrarnos un poquito más en el rock and roll, que acabó derivando luego en ese rock con los miles de estilos que comprende luego el rock, y en este caso hace un clásico que también hacía Elvis Presley, como no, llevado al blues, que es el Hound Dog, perro de caza. You made me feel so blue. You made me weep and moan. You made me feel so blue. Yeah, you made me weep and moan. Cause you ain't looking for a woman. All you're looking is for. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping around the door. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping around the door. You'd wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Man, been a causing trouble ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. A hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Now Adam said to Eve, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh yeah, ever since the world began. Hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Yeah, yeah. Now Samson told Delilah, loud and clear, keep your cotton picking fingers off my curly hair. Oh yeah, ever since the world began. There's a thorn in the side of a man. Well, let's go one more time now. Yeah. Well, I heard about a king who's doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah. Ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Yeah. Escuchábamos a Wanda Jackson, otra de esas mujeres que con su rock and roll, su presencia, esa voz que escuchábamos ahí, cascada y la actitud que tenía, pues también tuvo mucha repercusión en muchas seguidoras que luego acabaron encima del escenario. Wanda Lavon Jackson se la considera la reina del rockabilly y es la primera cantante femenina que hubo de este estilo. Y bueno, falleció a la edad de... No ha fallecido, perdón, que estamos aquí ya diciendo no. Wanda Jackson está viva. Estamos hablando no la de hagas, las cantantes que se nos han ido. No la hagas pocas legendaria, que vivas, no la hagas como, legendaria, que había que hacerle un especial entonces. De hecho, Mavis Staples, por ejemplo, ese tema que hemos escuchado de ella, esa maravilla, es de hace 5 años, ese Wish I Had Answer, es una maravilla de canción que ha hecho hace nada. Y Wanda Jackson, sí, perfectamente, está vivita y coleando y seguro que cantando también. Vámonos con... otra de estas mujeres también, en este caso también del estilo rock and roll, aunque era un poquito más comercial en aquella época. Vamos con ella y es Brenda Lee. Este es el Rock Around the Christmas Tree. Mira qué bonito. Como ves, Antonio, se rockeaba casi todo en aquella época, ¿eh? Y Brenda Lee, aparte de que sí se la apartaba un poco en ese mundo más comercial, también tenía grandes rock and rolls. Vamos a continuar este especial dedicado a mujeres, a pioneras del blues, al rock. Hemos hecho un viaje pasando por el rock and roll también un poquito hoy. Y en próximos programas daremos buena cuenta de estas maravillosas mujeres y artistas que hemos escuchado hoy. Hay muchísimas por descubrir. Quítame esta sensación de que las navidades Christmas is coming, joder, que me ha dado un bajonazo. No, ha habido un bajonazo, es que ponía la canción Rocking Around Rock, entonces me lía con el Rocking Around the Clock, no, lo del mismo. Reloj, porque como ya nos queda poquito de programa, ya, pero vamos a ir dignamente. Vamos a ir dignamente, sí, venga. Yo creo que esta mujer deja el nivel bastante alto. Es Aretha Franklin, yo creo que dentro de todas las mujeres que hemos escuchado y las que escucharemos, por lo menos entre las cinco primeras, yo la pondría porque es increíble la voz de esta mujer. Muy comprometida y una mujer que luchó por sus derechos, como dice en esta canción, con la Royal Philharmonic Orchestra llamada Respect. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Vamos que nos vamos con más de lo mismo, como todos los lunes, la última canción del programa que habéis votado diligentemente y cariñosamente durante los últimos días. Es para todos vosotras y vosotros. Además, muy bien, como tú has dicho, como todos los lunes, como 200 lunes, que no es poco 200. Lo que se dice. ¿Cuántas semanas es eso? Es que tengo la calculadora. Bueno, no, fuera. No o sea, ¿cuántos meses? No te voy a ver, semanas son 200. Semanas son 200. Sí. Pero son 4 años y medio. Pero la pandemia estaba por medio. Cuatro años y medio, pero pues la pandemia medio, por el medio. El medio ese es la pandemia. Se lo quita, son 4 años. Vale. 4 añitos. Empezamos a mediados de 2020. Sí. Y en estos 4 años y medio se han votado 12.400 canciones. Nosotros hemos planteado 672 temas Y ha habido 12.400 votos a esos 672 temas. Y esto empezó el 1 de marzo de 2019. La primera temática, que al parecer fue de común acuerdo, no la propuso nadie, fueron todos, fueron los Greatest Hits. Y ahí compitieron los Undertones, los Rolling Stones y los Kings con Lola, que fue la que ganó. Sí, se trataba histórico. También de el primero, yo creo que la idea era eso, canciones conocidas que todo el mundo reconociera, y si no la reconocieras, pues que fuera buena, que tuviera ritmo ancho y que hubiera entrado en esas listas de éxitos, que muchas de ellas siempre han estado ahí, aunque luego últimamente también el más de lo mismo puede variar y desvariar y viajar por terrenos donde descubrimos también mucha música a la gente que quiera votar y escuchar las canciones. Eso creo. Sí, eso nos dicen a base de felicitarnos por los 200 programas. Pero verdad que tenemos una playlist de 672 temas buenos. O sea, sí, es tela, ¿eh? De unas cuantas horas. Por cierto, está disponible en nuestras redes si nos seguís en Instagram, en @musicacasualconk, en Facebook, en Cara Libro, en donde nos buscáis, iVoox, Música Casual, eso segunda es bueno. Con K. Y ahí encontráis mucha música. Y esas listas de Spotify, la verdad que están muy interesantes porque son algunas muy variadas, pero dan muy buen ambiente a cualquier momento. Sabéis que le solemos hacer una pequeña reseña a la canción que gana, con lo cual también estamos ahí pensando en que estas reseñas hechas todas las semanas podrían formar parte de algo, pero no adelantamos. Dejamos los proyectos apuntados. Así, en el aire, en las ondas. No son compromisos. En el aire. No son compromisos. Déjalo en el aire. No son compromisos. Sostenido. La temática esta, por hacer un poquito de honor o guiño a los 200 lunes en los que os contamos quién ha ganado, la temática era que llevase en el título Monday, singular o plural. Y aparecieron, como siempre, tres opciones. La que se quedó un poquito más rezagada, pero bueno, con un 22%, que no está mal, el Blue Monday de los New Order. Recordad que es una banda británica de rock y electrónica de los años 80, creada por los excomponentes de Joy Division tras el suicidio de Ian Curtis. Banda precursores de ese techno, ¿no?, de ahí de los 80. En segundo lugar, y viniendo un poco a colación de los que hemos traído en el especial inconcluso de blues, teníamos el Call It Stormy Monday. Lleva también el subtítulo de Bad Tuesday is just a bad, quiere decir algo así como que el jueves también es malo, de B.B. King y Albert Collins. Es un blues originalmente de los Allman Brothers Band, de su primer álbum en vivo, Fillmore East, de 1971, y que ha recogido pues el 37% de los votos, 2 puntos menos porcentuales que la canción que ha ganado, con lo cual ha habido ahí una pelea hasta el final. Y ha ganado un clásico. Estamos comentando que entre esos 672 temas, creo que no podía faltar el I Don't Like Mondays de los Bunton Rat. Son las ratas de ciudad, con casi el 40% de los votos. Esta banda irlandesa de rock y new wave tuvo sus éxitos entre 1977 y 1985. Y estaba formada por Paul Geldof, vocalista, Johnny Finger, teclados, Pete Brickett, bajo, Jerry Cott, guitarra y Simon Crowe, batería. Se separaron en 1986 y se volvieron a unir en 2013, pero esta vez ya sin Johnny y Jerry. Tienen 7 álbumes de estudio y el último de 2020, y 12 singles en el top 40 de Gran Bretaña, 2 de ellos número 1. Rap Trap de 1978 y el tema ganador de la semana, que es de 1979. Estuvieron 4 semanas seguidas. La letra de este tema se refiere a un tiroteo en las inmediaciones de una escuela de primaria en San Diego, California, evidenciando un problema recurrente e irresoluto en la actualidad de la sociedad americana fascinada por la violencia armada. Bob Geldof la escribió a partir de leer un teletipo en la radio del campus de una universidad sobre los disparos de un adolescente de 16 años hacia el patio de la escuela el 29 de enero del 79, lunes por cierto. Mató a 2 adultos y hirió a 8 niños y a un policía, y no dio ninguna explicación, solo dijo que no me gustan los lunes y esto me anima el día. Pasado menos de un mes del suceso, ya se interpretó la canción por parte del grupo. Geldof, al pensar sobre el suceso, escribió: un chip de silicio se sobrecargó dentro de su cabeza. También escuchó a los periodistas que la entrevistaban preguntándole: dime por qué, dime por qué, que incorporó el tell me why, ¿no? Era un acto sin sentido, la única razón para hacerlo. Y así, él escribió la canción sin sentido para ilustrarlo. No pretendía explotar la tragedia. La familia de la asesina intentó que el tema no se editara en Estados Unidos, pero no pudieron, aunque allí tuvo un éxito mucho más moderado que en otros lugares. Geldof y Bon Jovi, por ejemplo, pues han coincidido más de una vez en algún concierto multitudinario y han hecho alguna interpretación de ella. Y por dar ese toquecillo al vídeo, en este caso que es dirigido por David Mallet, comienza con los integrantes del grupo junto a un coro de niños cantando el estribillo Tell Me Why, Tell Me Why. Sigue el salón de una niña que acaba de volver del colegio, mientras que esta vez el estribillo lo interpretan los miembros de la banda. El vídeo concluye con el grupo mirando un croma de una casa en una llanura de hierba. Tras la sobrecarga del chip en su cabeza, la letra sigue diciendo que hoy nadie irá a la escuela porque ella, la asesina, ha hecho que se queden en casa. El padre no lo entiende, siempre dijo que ella era tan buena como el oro y no encuentra ninguna razón, pero que no hay razones. ¿Qué razón necesitas para estar seguro de algo así? Nuestra razón es que hemos intentado acompañaros dos horas. Creo que os hemos metido el gusanillo del blues para esa segunda parte que nos queda y os dejamos con este tema, no sin antes despediros por mi parte. Besos, abrazos, repartidlos y que tengáis buena semana. ¿Verdad, Rafa? Exacto, lo dicho. Buenísima semana a todo el mundo, mucha radio y muchas gracias por estar ahí siempre. Que disfrutéis, aunque no nos gusten los lunes, a nosotros sí nos gustan. I don't like Mondays, the Boonton Rats. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. The whole day down. So clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why, Lisa, do you need to be sure? Tell me why. Deprimido, Vicente. Ahora me he equivocado de letra, pero igual. Vale, entonces caramales. Solo tenéis que hacerlo, tío. No vale. Se le quita la cara. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Música casual.